todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Zapatistas. Con motivo de los 20 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se inició un 1 de enero de 1994, se llevaron a cabo en la ciudad de Chiapas una serie de actividades que incluyeron música y baile. Los zapatistas reivindicaron la autonomía de sus comunidades y reafirmaron su voluntad de fortalecer la resistencia contra el acoso que sufren de parte de las autoridades y del ejército. Hace 20 años botamos a la basura a todos los partidos políticos. Son los pueblos los que deciden y analizan quién ha de ser su autoridad y quién ha de gobernar de acuerdo a sus propias leyes autónomas. Así se expresó la comandante Hortensia La Madrugada, dirigente del Ejército Zapatista, quien destacó que han aprendido a organizarse en juntas de buen gobierno, creadas en 2003 en los municipios de influencia zapatista para dar autonomía a las comunidades. Ahora tratamos de mejorar el sistema de salud, educación y gobierno, basados en la democracia, libertad y justicia, expresó. Según recordó el periodista mexicano Luis Hernández Navarro, el surgimiento del Ejército Zapatista denunció el presidencialismo autoritario y puso en el centro de la agenda pública la cuestión indígena. Desenmascaró la farsa del proyecto gubernamental de combate a la pobreza y abrió espacios para que se expandiera una amplia variedad de fuerzas políticas y ciudadanas bloqueadas políticamente. Dakar. El Dakar es una tropelía irresponsable a los valores ambientales y socioculturales, un aventurismo tecnológico millonario supeditado a los caprichos y veleidades de una figura corporativa transnacional encargada de promover e impulsar este nefasto evento. Con estas palabras describió el biólogo y ecologista Marco Octavio Rivera Arismendi el Rally Dakar, competencia automovilística que se inicia el 5 de enero y que este año tendrá como escenario Argentina, Bolivia y Chile. Señaló que en anteriores ediciones la competencia dejó una estela de daños irreversibles a los ecosistemas, la fauna silvestre y los valores arqueológicos y geológicos. El Dakar es un atentado en contra de la madre tierra y una clara efervescencia del mundo capitalista, sentenció. Justicia. El Laboratorio Multimedia de Conflictos Ambientales, LAMCA, presentó el documental ¿Qué es la justicia ambiental? En él, académicos, activistas y personas afectadas por situaciones de injusticia ambiental aportan sus visiones y testimonios para responder a dicha pregunta. El audiovisual recorre localidades de Argentina, Kenia, México y el Tíbet, e incluso grandes ciudades en Colombia e Italia. Con formas de vida muy distintas entre sí, la gente de estos lugares explica cómo sus realidades cotidianas se ven amenazadas o incluso ya no existen. Bolivia. La Organización de Cooperación Solidaria, IBIS, con sede en Dinamarca, confirmó que han sido notificados por el gobierno a cerrar sus programas y retirarse de Bolivia por supuesta injerencia política, sin haber sido escuchados por el Ejecutivo. En rueda de prensa, Ximena Valdivia, directora de IBIS en Bolivia, lamentó que el cierre de sus actividades afectara a 76.500 beneficiarios. Esperábamos que el Estado boliviano aceptara nuestra solicitud de dialogar y revisar los textos donde IBIS habría cometido injerencia política, pero la Cancillería ratificó la expulsión y fijó el 26 de marzo de 2014 como fecha para el cese de actividades. Chile. Ahora es el momento de dialogar y atender un tema histórico nunca resuelto, el de la justicia para el pueblo mapuche como base para una convivencia interétnica armónica en la Araucanía. Así lo sostuvo el especialista José Airwin, del Observatorio Ciudadano de Chile. Si no lo hacemos ahora, es muy posible que sigamos lamentándonos por escenarios de conflicto y de violencia como el que hoy concitan el interés de los medios, sostuvo tras registrarse la quema de bosques y el ataque a los helicópteros que la combaten. De otro lado, el 2 de enero fueron detenidos los comuneros mapuches Juan Pablo Licán y Víctor Montoya, cuando se dirigían a acompañar al huerquén Daniel Melinao al juicio que se le sigue en la ciudad de Angol, en la Araucanía. Los dos detenidos fueron puestos en libertad el mismo día. El hecho fue calificado por la comunidad Huente Huincul Mapu, de la que Melinao es huerquén, de atropello y de ser parte de la sistemática represión hacia las comunidades que luchan por reconstruir su pueblo. En otras informaciones, organizaciones sociales y ambientalistas de Chile otorgaron el premio Semillas de Maldad 2013 al ministro de Agricultura de Chile, Luis Mayol Bouchon, por su expresa intención de promover la ley Monsanto. Argentina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que pudieran afectarlos. Asimismo, hizo hincapié en el derecho a la autoidentificación que tienen las comunidades. Así quedó establecido en la sentencia en la cual la Corte falló a favor del pueblo mapuche y en contra del gobierno de Neuquén, al declarar la inconstitucionalidad de un decreto que desconoce derechos indígenas. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, calificó el fallo de triunfo político y jurídico, que se complementa con las movilizaciones que los pueblos indígenas hemos hecho en cada provincia y a nivel nacional para que se respeten nuestros derechos. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.